Hola, yo soy Ann Parson. Yo antes vivía en el campo y me mudé a la ciudad por la sequía. Yo y mi mamá conseguimos trabajo en una fábrica donde se hacían telas. A mi padre no le fue fácil obtener trabajo, ya que preferían que trabajen las mujeres y niños. Cuando llegué a la fábrica, me sorprendí porque había mujeres trabajando en vez de hombres. Me alejaron de mi madre y no podía verla. Una chica me enseñó a manejar el telar y en pocas horas ya estaba trabajando. Me molestaba el ruido de los telares y también hacía mucho calor. Mi primer día fue insoportable para mí. Cuando sonaba la campana, que significaba el fin de la jornada, no sabía cuánto tiempo estuve allí, pero ya estaba todo oscuro. Me miré las manos y me di cuenta que tenía todas las manos ampolladas. Empecé a buscar a mi madre entre las chicas que estaban ahí. Había cumplido 11, era la más joven. Hola, yo me llamo Agustín Peralta. Nací en África, pero me casaron unos hombres blancos y me llevaron a un barco y me vendieron a un señor que trabajaba en un bar. Mi amo me enseñó a leer y a escribir. Escribí mi propia historia de lo que pasó desde que me casaron hasta este momento. Lo escribí porque estaba triste, ya que no sabía quién era mi familia y ni siquiera sé si el nombre que tengo es el que me pusieron mis padres o es el que me puso mi amo.